Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa informativo Bitácora. En esta edición, el recorrido por las noticias culturales nace en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Darío Males, quien junto a Laura Ríos Armijos les acompañaremos en esta media hora de programación. Así que les hacemos la cordial invitación para que, además de sintonizarnos en los 940 amplitud modulada, ustedes pueden conectarse a través de la página www.casadelacultura.gob.es o en la radio de Ciespal, www.chasquiradio.com. Para hoy, nuestros titulares. En corto, desde la casa, les estaremos contando sobre la fiesta del Inti Raymi celebrada en Hungría, el programa Noches de Cortos Cinematográficos y el hallazgo de documentos y bienes artísticos con contenido erótico encontrados en Rusia. En nuestro segmento de Casa Adentro, les contamos sobre el curso de gestión cultural que se realiza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras que en nuestros especiales desde la casa les informaremos sobre la muestra pictórica Sensaciones Estéticas que se exhibe aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Sala Víctor Mideros. Como en todas las emisiones, estaremos acompañados por nuestros episodios. Con estos titulares arrancamos nuestro informativo. Bienvenidos y bienvenidas. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Este fin de semana continuaron las fiestas del Inti Raymi. Esta celebración es un acto que se desarrolla a lo largo del mes de junio como parte del solsticio de verano realizado en los países andinos. En este año la fiesta se desarrolló tanto al interior de Latinoamérica como en los países europeos. Darío Males nos detalla esta información, que en esta ocasión se desarrolló al otro lado del planeta. Uno de los países europeos en los que estos días han sido testigos de una de las celebraciones precolombinas más sobresalientes fue Hungría. En este territorio se reunieron varias comunidades de migrantes andinos que rememoraron a la distancia su Inti Raymi. La celebración se realizó en Budapest bajo el liderazgo de la Asociación Cívica Inti Raymi, compuesta por ciudadanos de origen ecuatoriano, peruano y boliviano, así como de húngaros amantes de la cultura latinoamericana. Como en años anteriores, el desfile de los miembros de la Asociación Inti Raymi tuvo lugar a lo largo de la calle turística Vasi, ubicada en el corazón de la ciudad de Budapest. La música interpretada con instrumentos andinos, los coloridos trajes y las alegres danzas atrajeron la atención de los peatones y turistas extranjeros que se encontraban por los alrededores. Al finalizar el recorrido en la plaza Abarasmonti, los prioses andinos procedieron a realizar una simbólica ceremonia guiados por un chamán de origen ecuatoriano. Mientras explicaba en idioma húngaro el valor de los ritos realizados, los prioses y el chamán elevaron sus peticiones hacia los cuatro puntos cardinales. Al agradecer las bendiciones prodigadas por la tierra y el astro sol, procedieron a nombrar a los prioses del año 2015, asegurando de esa manera la continuidad de esa tradición ancestral. La Embajada de Ecuador participó en este evento con el objetivo de mantener viva la cultura, costumbres y tradiciones andinas. La tarde de hoy, a partir de las 17 horas en la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se dará por inicio la proyección del programa Noche de Cortos Cinematográficos, que lo realiza las jornadas del Taller de Escritura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un trabajo que convoca a varios films realizados en la ciudad de Riobamba. En pasados días, el diario The Moscow Times reveló el hallazgo de una de las colecciones más grandes de material artístico y documental con contenido erótico del mundo. Este hallazgo revela uno de los secretos más guardados por la ex Unión Soviética. Darío Males nos amplía la información. Entre los bienes preservados que datan del siglo XVII están libros, pinturas, bocetos, grabados, dibujos y folletos, todos confiscados a los aristócratas durante la era soviética, por considerarlos perjudiciales para la sociedad. La colección ha sido mantenida fuera de la vista del público, pero el Moscow Times tuvo acceso a tal galería y publicó fotografías de algunas de esas obras, entre las cuales se encuentran unos grabados japoneses que datan del siglo XVIII. Se trata de alrededor de 12.000 obras de arte erótico almacenados en el conocido cementerio, en donde está material considerado ideológicamente perjudicial por el desaparecido Estado soviético, un área especial de acceso restringido en la biblioteca del Estado ruso en Moscú. Según este diario, la colección rica en diversidad se ha conservado durante décadas en secreto. El diario también señala que la recopilación de este material comenzó en 1920 con la apertura de un museo llamado Lenin, donde se creó un departamento especial para almacenar la literatura comprometedora confiscada a los aristócratas de aquella época. Se conoce que la colección fue enriquecida principalmente por Nikolai Skorodumov, un ávido coleccionista de dibujos y libros eróticos, quien entonces era director de la biblioteca de la Universidad Estatal de Moscú. Lo que no se conoce es cómo pudo acumular tantas obras cuando este tipo de material estaba prohibido en esa época. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Es momento de nuestra Casa Adentro. Aquí conoceremos sobre el curso de gestión cultural que se desarrolla en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigos, amigas oyentes de nuestro programa de Bitácora, tengo el agrado de compartir con David Hernández Montesinos, quien es el encargado de compartir con los funcionarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y con personas que también se han unido a este taller de gestión de espacios culturales en la era digital. Gracias por compartir con nosotros. Mucho y gusto. Darnos un poco de luz respecto de este gran desafío que tiene la gestión cultural, de alguna forma de vivir esta era digital que se encuentra en esta época. Encantado, es un placer y la verdad es que es una oportunidad y un reto, ¿no?, poder estar compartiendo estas jornadas con todo el colectivo de profesionales y trabajadores de la Casa de la Cultura y con otros invitados de fuera, para pensar conjuntamente hacia dónde deben caminar estos espacios culturales para que mantengan su utilidad, su vigencia y su proyección en la comunidad. Quisiera partir un poco conociendo, después de esta gran experiencia en su país y también aquí en Ecuador, y de conocer también algunos que se han dado en América Latina, en Europa, ¿cuáles serían esos grandes desafíos que enfrenta la gestión cultural? Yo creo que el principal es conseguir que la ciudadanía se incorpore activamente en este proceso de cambio que está ocurriendo en la humanidad. Es decir, que sean protagonistas. Y que se incorporen además desde nuestra misión como espacios culturales y de arte, conectando la creación, la creatividad, la creación cultural, la creación artística, con esa necesidad de que la ciudadanía se emancipe y se incorpore a sus procesos de cambio activamente, y que conecten con la utilidad del arte y la cultura en esa misma dirección. Eso yo creo que sería el gran reto. Usted mencionaba dentro de este taller que con estos grandes desafíos la mayor parte de la población intenta estar ya en esta era digital, pero si es que nos olvidamos de ese pasado que quizá nos tiene bien marcados, también se puede producir una gran brecha que quizá nos dejaría vacíos en una determinada época. Exacto. El nuevo paradigma digital tiene muchos elementos positivos y fantásticos que tienen que ver con la facilidad y con permitir el acceso al conocimiento de una manera más rápida y más universal. Sin embargo, también tiene un peligro y es su propia velocidad. y el que eso haga que no se profundice lo suficiente y que además muchos segmentos de la población, por dificultades obvias, no puedan acceder de la misma manera a ese manejo de lo digital de una manera inteligente. Y por tanto estaríamos generando esa gran brecha, es decir, que en lugar de aprovechar el paradigma digital en pro del avance social, al final lo único que ocurriría es que se crearían como mundos duales, en donde unos, los que pueden permitirse el acceso no solo a la tecnología, sino a la comprensión del entorno digital, avanza en una dirección y el resto queda anulado, o queda, digamos, sumido solamente en sus relaciones más ancestrales o más cotidianas, sin una posibilidad de avance ni de cambio. Si hablamos de estos cambios, significa que quizá todo lo que ya tenemos estructurado en valores, en costumbres, en hábitos, en la forma de comunicarnos, también tiene que cambiar. Sin duda, sin duda, sin duda. Nada de los hábitos conocidos van a permanecer igual tras el paso del paradigma digital. Es decir, ahora estamos enriqueciendo de alguna manera, con las posibilidades que nos permite Internet, el mundo de la comunicación entre las personas también. La forma en que compartimos los contenidos, la forma en que incluso tomamos parte activa en crear nuevos contenidos a partir de los que hemos conocido. Cómo somos capaces de utilizar la fotografía como un elemento de comunicación y de disfrute y de observación, algo que antes estaba limitado o bien a los artistas o bien al uso doméstico de la fotografía, pero sin poder difundirla y compartirla a los niveles que ahora tenemos. Por lo tanto, todos los niveles de relación cambian con el paradigma digital, absolutamente. Y es necesario entenderlos, comprenderlos y de nuevo anticiparse a ellos, no dejarse arrastrar como una secuela sin más, sino tomar protagonismo en la gestión de los procesos. Nosotros partimos, vamos a poner un ejemplo de radio. Estamos pensando con este gran desafío que tenemos en buscar también nuevos públicos, pero también hay ese pensamiento de mantener ese público que ya lo tenemos cautivo. Sin embargo, resulta también quizá con ese gran deseo, ese gran sueño de cambiar, de olvidarnos también de ese público que está cautivo para querer entrar a esta nueva era digital. Uh-huh. No, fíjate, la radio, que es uno de los, por ejemplo, de los canales que curiosamente, bueno, como muchos otros, pero la radio también, a través de Internet, lejos de perder su papel y su rol, lo revaloriza. Es decir, la radio, yo estoy ahora aquí en Quito y gracias a Internet yo estoy escuchando la radio de mi país. ¿Por qué? Porque hay una serie de programas, de contenidos de distinto tipo que a mí me interesan, me cautivan y lo mantengo. Ahora bien, tú decías algo importante, que es la radio suele tener unas audiencias que suelen ser más o menos fieles, pero uno tiene que navegar como con dos ritmos. Por un lado, ser capaz de fidelizar y mantener a esa audiencia que ya es fiel y que espera algo de ti concreto y no defraudarles, y mantener siempre ese nivel y además ir subiendo, elevando el nivel siempre para esa propia audiencia, y al mismo tiempo ser capaces de, con una nueva oferta, con una oferta complementaria, ir haciendo guiños y captar a nuevos oyentes, de manera que se te incorporen nuevos colectivos y nuevos segmentos de la población, de manera que tu audiencia la defines. ¿Para eso qué hace falta? Pues para eso posiblemente muchas veces la radio tiene que aplicar la creatividad y la imaginación y meter elementos de ruptura con su dinámica convencional. O sea, a lo mejor tiene que salir de su espacio habitual y hacer un programa de radio al aire libre o en un estadio o en un centro comercial o en una plaza pública o en un espacio recreativo o en un restaurante, y hacer un espacio, emitir su programa desde ahí en directo y de esa manera llamar la atención a públicos y captar esa atención porque está ocupando un espacio y rompiendo una rutina en la que habitualmente no entra ahí la radio. Entonces tiene que desarrollar imaginación y a partir de ahí ir captando. ¿Pero siempre desde dónde? Pues teniendo mucha sensibilidad hacia todos y cada uno de los temas que a nuestros oyentes reales y potenciales les interesa. O sea, aquello que tiene que ver con ellos, aquello que les salude de una manera o de otra, ¿no? Y de esa forma podemos ir conquistando nuevos públicos y haciéndolos nuestros, fidelizándolos. Ahora vamos a retomar un poco esta cuestión del taller que está dirigido a quizá gestores culturales, a quienes están trabajando en la cuestión cultural. Al momento de dictar este taller, ¿cuál es el alcance? ¿Qué es lo que se pretende conseguir? Hay muchos objetivos, pero quizás el principal que ha pretendido, en este caso, la vicepresidencia de la Casa y la Dirección de Museos, que conjuntamente han puesto en marcha el taller, es poder ir introduciendo espacios de conocimiento, de acceso al conocimiento, a las experiencias, y también de reflexión para los trabajadores de la casa, para que a partir de ahí puedan ir poniéndose en marcha pequeñas piezas, pequeños pasos, que poco a poco permita incorporarse colectivamente a un proceso de cambio de la casa. Es decir, la Casa de la Cultura, que probablemente sea visible, que necesita un empuje grande y una nueva revitalización de su proyección hacia la comunidad y hacia la ciudad de Quito y del país, no podría hacerlo si no es con la complicidad, el trabajo y la apuesta colectiva de sus trabajadores. Sería imposible. Entonces, pienso yo que la intencionalidad, una de ellas, la más importante probablemente, es invitar a que los trabajadores puedan conjuntamente pensar, reflexionar, escuchar, compartir modelos, reflexiones, experiencias de otros lugares para que puedan incorporarlo a su forma de pensar y que luego se sigan dando pasos. Desde luego, este taller no es solo no sirve para nada. Es decir, tiene que ser una primera pieza, ¿no? Y que de ahí se vayan añadiendo más y más y más y más y más. Pero es una especie de incentivo, ¿no? Para despertar y para escuchar, qué está ocurriendo en el mundo. No tanto modelos de éxito, porque a estas alturas en el planeta yo creo que muchos de los teóricos modelos de éxito luego no lo han sido tanto. Y no hay verdades absolutas, ni modelos perfectísimos, ni cosas de estas, no existen. Sino más bien tomar lo que ya ha ocurrido en otros lugares, y lo que está por venir, y lo que nos ha pasado a todos, como punto de análisis, referencia y reflexión, a partir de lo cual entre todos pensemos, luego aplicándolo a nuestra realidad, que cada realidad es diferente. Algo que usted decía en el trayecto de este taller, que quizá la mayor parte de los funcionarios estuvimos preparados para una determinada época y que es momento de despertar. Exacto. Y quizá empezar a pensar ya en esta realidad en la que estamos viviendo. Ajá, así es. Pero eso ¿lo conseguiremos? Pasa. Yo pienso que sí, ¿por qué no? Es decir, yo creo que cuando uno tiene actitud, motivación y disposición, el ser humano es absolutamente flexible. Es una caja de sorpresas. O sea, yo creo que el ser humano tiene un potencial y una capacidad enorme. O sea, muchas veces no somos conscientes del potencial que tenemos, y mucho más si lo hace de manera colectiva, si lo hace de manera organizada, de manera colaborativa, de manera común, pues el potencial que tenemos es mucho más grande todavía. O sea, que claro que lo conseguiremos, estoy seguro. Los modelos y las estrategias que quizás se trabajan, se manejan a nivel de todos los países, ¿pueden funcionar aquí en nuestro país? ¿Por qué no? Claro, exactamente igual. Sabiendo que lo que hay que intentar evitar es copiar. O sea, no hay que copiar. O mejor dicho, hay que inspirarse y aprender de lo que ha funcionado en otros sitios, ¿por qué no? Pero siempre teniendo la óptica de territorial, es decir, la óptica local, la óptica de la idiosincrasia propia, para poder atender las necesidades específicas que aquí existen y que no existen a lo mejor en otra latitud, que a lo mejor existen en un barrio de Quito y no en otro. O sea, atendiendo a esa diversidad, ¿no? Que es real. Pero por supuesto que aquí se pueden llevar a cabo transformaciones enormes. Ya se están produciendo en el país. Para finalizar, solamente quería conocer su criterio. Hoy se habla de una gestión cultural quizá enfocada a lo local, para desde ahí un poco tomar una fuerza o una visión hacia lo más capitalino, digamos así, y a su vez a nivel de Latinoamérica. ¿Cree usted que esto funciona? ¿Quizá se maneja por ahí la cuestión patrimonial? Yo creo que son dos, una balanza de equilibrios, ¿no? O sea, por un lado está la identidad propia, que tiene mucho que ver con la idea y concepto de patrimonio, pero cada vez más hay una tendencia a pensar y hablar no tanto de patrimonio, sino hablar de memoria, es decir, de elementos de identidad y construcción de la memoria, que tiene menos carga patrimonial y patriarcal que el patrimonio. Pero al mismo tiempo vivimos en un mundo interconectado cada vez más. Y la velocidad y la rapidez con la que se descubren, se conocen y se comprueban realidades de otras latitudes es enorme. Con lo cual, cada vez más yo creo que va a haber una influencia grande entre lo que ocurre en una ciudad y en otra, a nivel regional, en este caso andino y latinoamericano, y a nivel global. O sea que cada vez más la idea de vincular y relacionar lo local con lo global va a ser una moneda corriente, es decir, va a ser algo que va a ocurrir continuamente, ¿no? O sea, las influencias cada vez van a ser mayores, cada vez mayores, cada vez mayores, cada vez mayores. Ahí, pues, se puede poner un ejemplo muy invisible que no ha tenido la misma repercusión en todos los lugares, pero sí que ha tenido un efecto de repercusión a nivel planetario y, por lo menos, si no a veces de forma operativa, sí de construcción de discurso, que fue el fenómeno del 15M que se produjo en se produjo en mi ciudad, en Madrid, y es un fenómeno que ha generado desde el 2011, que es cuando se manifestó, ha generado luego un efecto, desde luego en toda Europa, en Estados Unidos inclusive, y en algunos otros lugares de Latinoamérica, en México, por ejemplo, con el Yo Soy 12, yo soy, ¿cómo es? El movimiento Yo Soy 12 de octubre, Yo Soy 12. Bueno, ese movimiento, que empezó en un ámbito muy local, pues gracias a la intercomunicación de las redes se ha ido extendiendo, y luego cada uno lo ha adaptado a su idiosincrasia, lo ha adaptado a su realidad, porque cada realidad, como decía antes, es totalmente diferente a otra, no hay dos realidades iguales. Pero claro, yo creo que va a convivir ese nivel de lo local y lo global continuamente y cada vez más. Queremos agradecer la participación de David Hernández Montesinos, él es español, y bueno, ha tenido una gran relación, un buen vínculo con la gestión cultural en su país, allá en España, y quizá también en algunos otros sectores. Le deseamos una buena estadía en Ecuador. Muchísimas gracias, un placer, encantado de estar con ustedes. Gracias. Después de escuchar a Laura Ríos con nuestro entrevistado del día de hoy, nos vamos a nuestros conocidos episodios, un recorrido por la memoria. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 30 de junio. El 30 de junio de 1876 nace en Machala, El Oro, el promotor del diario El Universo, periodista, empresario, poeta y filántropo, Ismael Pérez Pazmiño. Publicó Recuerdos, La República del Ecuador, Poliedro Literario, los poemas Machala Juramento, A mi esposa, Soneto Pasillo con música de Gonzalo Vera Santos. En 1942 nace en la parroquia El Tingo del cantón Pujilico, Topaxi, Wilson Amores, integrante del trío Los Montalbinos, que tuvieron éxito como Collar de Lágrimas. Blanca Flor, El Huerfanito, A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, vino mi hermano. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Y es momento, en este instante, de nuestros especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. En la sala de exposiciones Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se lleva a cabo la muestra temporal Sensaciones Estéticas del artista carchense Ernesto Hernández. Este es un trabajo que reúne a 20 cuadros que lo podrán apreciar hasta el próximo 12 de julio. Darío Males nos adelanta más sobre esta muestra. Sensaciones Estéticas es una colección de obras de grandes dimensiones con colores intensos. Una colección en donde, a manera de escenas oníricas, se juntan elementos cotidianos de este artista como la naturaleza, el hombre y la mujer. En la inauguración de esta exposición, que se realizó la semana pasada, intervino Osvaldo Páez, docente de la Universidad Internacional CEC, quien manifestó que el trabajo de Hernández se basa en una tradición expresionista que hace que este artista saque sus ideas y las coloque en la tela. En verdad, si es que los grandes maestros de la pintura moderna no hubieran hecho estas grandes invenciones expresivas, esto hubiera impedido de alguna manera que también los otros pintores del mundo puedan realizarse y puedan mostrarnos su mundo interior. Y en ese sentido, el trabajo de Ernesto Hernández se apoya en esta tradición, se apoya en este camino. Este artista plasma las emociones y pasiones que todos los seres humanos tenemos, salvo la excepción que pocos poseen la capacidad para poder expresarlos. Para Páez, la pintura de Ernesto Hernández demuestra su excepcionalidad como ser humano frente a la sensibilidad que evoca el universo. Es importante, creo yo, en obras como las que vemos esta noche, ver precisamente esa individualidad. Cada uno de nosotros, todos creo que tenemos esa percepción, somos seres únicos, somos seres irrepetibles de nuestros padres, y nosotros en realidad pasaremos por la vida como una estrella fugaz que nunca jamás va a regresar al firmamento. Entonces, reivindicar esa individualidad y esa capacidad que la individualidad tiene para plasmar lo que en este caso vemos esta noche, es una manera de recordarnos precisamente esa excepcionalidad de cada uno de nosotros. La muestra Sensaciones Estéticas es un trabajo que lo ha desarrollado alrededor de 8 meses, tiempo en el cual ha debido experimentar una sensibilidad especial que lo ha llevado a abstraer los colores y los sentidos del mundo material para luego llevarlos a su cabeza y de esa manera armar un concepto en cada cuadro, que posteriormente al pasar por sus manos, en un juego entre el pincel y la tela, nace su obra. Ernesto Hernández lleva 19 años pintando, tiempo en el cual ha mostrado sus obras tanto al interior como en el exterior del país. Aquí nos cuenta un poco sobre su trayectoria. Bueno, a partir de 95, que salí del Instituto Daniel Reyes, he venido haciendo exposiciones temporales, generalmente aquí en el país con la Casa de la Cultura, y posteriormente pues me trasladé a Europa, en donde se ha hecho algunas exposiciones, especialmente en España, ¿no? Uh-huh. Un poco sobre el criterio del público europeo español, sí, sobre sus obras. Sí, ha gustado muchísimo que, bueno, yo veo que la gente que se dedica incluso a pintar allí, no es tan fuerte el color como lo llevamos acá, ¿no? Los sudamericanos a lo mejor. Un poco más intenso. Es más intenso, más llamativo. Según ellos es más folclórico, ¿no? Bueno, y eso ha llamado muchísimo la atención. Gracias, pues, a quienes me han abierto la puerta. Igual allí he podido mostrar lo que se está haciendo. Y he tenido una buena acogida. Este artista espera que sus cuadros puedan encantar al público que asiste a esta muestra temporal y así llevarse un grato recuerdo, y por qué no el cuadro a sus hogares, ya que para él es la muestra de mayor afecto que un artista pueda recibir. La muestra Sensaciones Estéticas estará abierta al público hasta el 12 de julio en horarios de martes a sábado de 9 a 17 horas. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí Bitácora, gracias por habernos acompañado. Estuvieron con ustedes en los controles Diego Salazar, Darío Males y Laura Ríos. Hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.